si no había allí, en ese siglo XVII, una cierta necesidad de una idea poética de la locura, que efectivamente hoy hemos perdido ya definitivamente y no sé si algún día la recuperaremos. Es decir, una idea poética pero que hable de la locura y no de los locos. Y a mí me parece que es buena la distinción, aunque sea provisoria, para un programa de radio de un enero de 2011. ¿Cuál es la distinción en 40 segundos? Me vino el sustrato. Porque qué fácil decir la locura no es lo mismo que el loco, pero no, lo dejamos ahí. Así como no es lo mismo lo femenino que las mujeres concretas, como no es lo mismo la sordera que los sordos, que no es lo mismo la niñez de los niños. Cuando uno habla de sujetos concretos, cuídese un poco, cuídese un poco. No intente ponerse en ese lugar, que los niños ya están demasiado ocupados por adultos, que los locos ya están demasiado ocupados por los sanos, pero uno puede sostener un poco esa idea de la locura, evitando hablar de sujetos concretos, justamente para hablar de una suerte de estado, más bien que se refiere a un abandono de esta lucha con lo real, ¿no? Una suerte de abandono de la pretensión de estar siempre en el aquí y en el ahora, esa pretensión de estar sujeto a la idea de lo real. Por eso a mí me gusta elogiar la locura en los términos de una cierta poética romántica, pero me parece que habrá que tener cuidado con confundir esa idea de la locura con el padecimiento que tienen los locos. Hoy me escribieron muchos locos diciéndome que se cuide. Hay que tener cuidado. Sí, bueno, yo tengo una chicharra acá porque en el caso en que podemos estar ofendiendo a alguien, voy a hacer sonar la chicharra en el instante mismo en el cual estemos leyendo algo que no sea del agrado de un loco, de un sano o de un médico, que es otro tipo de calaña, ¿no? Bueno, es la famosa chicharra Inadi, o la famosa chicharra equivalente en todos los países del mundo, que bien puede ser una chicharra moral. No, nuestra chicharra moral tiene además la voz de Claudio Morgado. Sí. Así que lo hacemos completo. Como siempre, nos gusta comenzar con Chantal Maillard. En este caso, vamos a abandonar los poemas de Hilos, ese libro que tanto hemos recorrido, para ingresar en Usos. Y agradecemos, pero yo no sé si se puede decir con el esternón, inclusive, agradecemos a Chantal Maillard que nos haya cedido esta voz recitando Usos, que fue anterior a Hilos y que está connotado por ciertas tragedias personales que le darán a estos poemas, en fin, una voz y una lágrima. ¿Sabe Chantal qué hacemos con ella? No. Quedo. ¿Quién queda? Consternada. ¿Quién? Quedo. Quedar. Consternación ante las imágenes huellas. La inconsistencia de las imágenes huellas cuando un ser las deshabita. Ahora, sin referente, la imagen se difumina. Ellos, los que han muerto, están en otro lado o en ninguno. Sin imagen, desdoblamiento. Consternación del desdoblamiento. Sin imágenes, sin pliegues, del otro lado de los sueños, con su cuerpo símbolo, el que les presto para hablar con ellos. A este lado los símiles, huellas que quedaron en la conciencia, memoria decimos, se vacían, se descargan, no hay bilocación. A este lado, algo se alisa, se despliega, ha emprendido viaje. Bebe recomposición. A recomponer algunos pensamientos y sentimientos, pero en frío, que en caliente no se guisan. Los platos que aún no le dieron y que los miedos se los lleve cuanto antes. El viento y el tiempo, que quiero claridad a mi lado, que la oscuridad la busco en cualquier lado. No quiero a mi lado un

que les corresponda mayor bocado. ¿Osarían sostener estos hipócritas que haya un solo día en la vida que no sea triste, monótono, insípido, lleno de enojos y de disgustos, salvo el que el placer, es decir, la locura, no concurra a poner en él su granito de sal? ¿La guerra no es el teatro de los hechos más ensalzados y el tiempo donde se crían los laureles? Y no obstante, ¿hay locura mayor que complicarse en una lucha, muchas veces sin saber por qué, aunque sin desconocer que ambos bandos han de perder más de lo que ganen? Los que mueren son como las gentes de Megara, no se los puede contar. Cuando dos ejércitos se hallan frente a frente, cuando resuena el clarín, ¿de qué servirán esos filósofos gastados por el estudio y débiles hasta por sacar un suspiro de su sangre helada? Los proxenetas, los aldeanos, los estúpidos, los desarrapados, resumiendo, aquellos que se llaman la hez del pueblo, son suficientes y hasta sobran para tomar los laureles que no alcanzarán los más eximios filósofos. ¿De qué servirán esos filósofos gastados por el estudio? En resumen, si pudieseis mirar desde la luna el oleaje enorme del género humano, supondríais estar viendo un enjambre de moscardones y mosquitos peleando entre sí, luchando, tendiéndose lazos, robándose, mofándose unos de otros y, en fin, naciendo, enfermando y muriendo incesantemente. Nadie podría imaginar los trastornos y las desdichas de que es capaz un animalillo tan pintoresco y vil y de vida tan efímera como es el hombre. En un combate o bajo el azote de una peste, se aniquilan y desaparecen en breve lapso millares de personas. Naciendo, enfermando y muriendo incesantemente. Y yo mismo demostraría una locura suprema y me haría acreedor a las carcajadas de Demócrito si pretendiese contar todas las formas de necedad y de locura que son comunes al vulgo. Solamente pues quiero tratar de aquellos mortales que gozan el concepto de sabios y han alcanzado los laureles de Minerva según los que les rodean. Según los que les rodean. Se destacan entre todos los gramáticos. A la misma calaña pertenecen los escritorzuelos que corren tras la fama perenne componiendo libros. Muchos me deben todo ellos, en especial aquellos que emborronan el papel con verdaderas majaderías. Porque respecto de los otros, de los que escriben doctamente por resultar gratos a un corto número de eruditos, los creo más bien dignos de lástima que acreedores a la envidia. Viven en una perenne tortura. Añaden, modifican, cortan, vuelven a poner, rehacen, insisten, reservan 9 años su manuscrito, como dice Horacio, antes de resolverse en publicarlo. Y por último, ni siquiera así están satisfechos por completo. Ni siquiera así. En cambio, el escritor que me pertenece por completo es mucho más feliz, porque ¿acaso hay más dulce locura que la suya? Ya que sin trabajo y sin pasar las noches en claro, escribe rápidamente todo lo que piensa, lo que acude a la punta de su pluma y lo que sueña, sin otro gasto que un poco de papel. Sin otro gasto que un poco de papel. Perfectamente sabe él que cuantas más locuras escriba, más ensalzado será por la multitud, es decir,

Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. ¿Qué es todo esto, tío? ¿Qué es todo esto? Preferiría no hacerlo. También se puede escuchar cuando ustedes quieren en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Esa es la famosa libertad de prensa, ¿no? Sí, la libertad de emitir todo el tiempo y todo lo que queremos. Y como dice ese ser en común que tenemos, ni siquiera digo amigo, que es Cristian Ferrer, ¿qué es esto de tener que estar emitiendo todo el tiempo? No déjeme dejar. No damos más. Y incluso esta idea de venir aquí de lunes a viernes, querido Diego. Obligados por una radio comunitaria. No forma sino parte de esta contemporaneidad absurda que llamamos del exceso de emisión, ¿verdad? El exceso de emisión de los gases carbónicos, el exceso de emisión de información. ¿Por qué hemos caído en esta trampa absurda? ¿Por qué seguir aportando rayos y centellas a este ruido blanco insoportable que son los días que nos tocan vivir? Bueno, yo creo que en realidad es porque, como decía don Erasmo de Rotterdam, nuestro viejo amigo de verdad, él decía de escribir todo lo que se piensa. Sí, a mí me pareció raro eso, ¿eh? ¿No te gustaría escribir todo lo que pensás? No, tantas otras veces dijimos que hay cierta cuestión de trabajar después sobre lo escrito, que literatura no es cualquier cosismo. Y ahora también me convence esta idea de, bueno, vamos, todo está bien. Si fuera con libertad, ¿verdad? Y no que tuviéramos que ir todo el tiempo a un taller literario. Ah, sí, eso sería terrible. ¿Se imaginan ustedes, no? Esta idea de voy a escribir todo lo que pienso, pero primero debería pasar por un taller literario. O primero debería pasar por un consultor de estilo. Sí. ¿Qué vida todos los días tener que hacer algo artístico? Yo en ese caso desistiría de pensar. Paulatinamente iría abandonando el pensamiento. Tío, ¿puedo mandar un saludo antes de la tanda? Bueno, hágalo, pero me parece absolutamente fuera de proporciones. Al profesor de teatro de la calle Salta que anuncia sus talleres con un cartelito en el balcón que dice clases de teatro acá. Clases de teatro aquí. Sí. Toque timbre y paz. Segundo E. Sí. Bueno, yo voy a poner un cartel en mi casa que diga clases de surcido y clases para tocar las castañuelas, segundo E. Ante el déficit de la atención de los días que nos tocan vivir, mucha gente ha entendido que en Facebook teníamos anunciada la presencia de Marcelo Tinelli en vivo. No, están leyendo muy rápido. Es Marcelo Zanelli, ¿eh? La gente lee rápido y eso lleva a equívocos absolutamente fantásticos. Nos ha costado, finalmente, un potosí traer al mismísimo Marcelo Zanelli. El único hombre con tres dedos gordos. Con tres dedos gordos en el planeta. Nos vamos a una tanda. Me encanta. Pueden ustedes ya poner el pollo en el horno. Nos vamos al fumar. Preferiría no hacerlo. La tribu 88.7. Prohibido escuchar. La tribu 88.7. Prohibida la tribu. Preferiría no hacerlo. Ustedes saben que el disco que nos acompaña hoy en Preferiría No Hacerlo se llama Y, es el último disco de Bebe, y pensábamos en presentar una canción hermana, amiga, amistosa con Bebe, y a quién podíamos presentar en este camino del flamenco, de la rumba, de la canción pop. Se nos ocurría compartir con ustedes canciones de Muchachito Bombo Infierno también, nombre artístico del catalán Jairo Pereira Viedma, que en noviembre estuvo por la tribu junto a Santos de la Cruz, el pintor que realizó todas las visuales de su disco y también las escenografías de los conciertos. Cabe, por supuesto, preguntarse si podría emerger hoy de Barcelona, de esa ciudad cosmopolita, artística, bohemia y toda otra serie de lugares comunes, si podría emerger de allí otro como Muchachito Bombo Infierno, dado que se hizo conocido por ir con la guitarra de bar en bar y como músico callejero. Es difícil tal vez pensar eso hoy, donde según nos cuentan los amigos, los bares allí en Barcelona cierran cada vez más temprano, tienen dispositivos de volumen que si se exceden se corta el sonido automáticamente, y para los músicos callejeros parece que la cosa se ha puesto bastante difícil y de rendir exámenes para tener un carnet y poder compartir canciones en la vía pública. Una Barcelona tal vez que según su eslogan oficial posa guapa y como dice el filósofo catalán Santiago López Petit, de los Juegos Olímpicos del año 96 para acá, Barcelona se ha instalado bajo la idea de presentarse como una marca y no como una ciudad. Antes del reconocimiento en Europa y Latinoamérica, Muchachito tuvo una banda que se llamó Trimelón de Naranjus y después comenzó su etapa de músico callejero, que además de tocar realizaba monólogos en un espectáculo que denominaba Roomboxing, rumba, swing y combate cuerpo a cuerpo. Recién hace 4 años, Muchachito comenzó con el proyecto denominado, como lo conocemos hoy, Muchachito Bombo Infierno, con el cual ya grabó 3 discos, Vamos que nos vamos en el 2005, Visto lo visto en 2007, y el año pasado lanzó Idas y vueltas, con el cual vino por primera vez a la Argentina. Además tiene un proyecto paralelo y trasnochado y muy recomendable, llamado El G5, junto a Kiko Veneno, Tomasito y Los Delincuentes. Su tercer disco, Idas y vueltas, lo grabó en un estudio propio llamado La Cueva, allí en Barcelona, y la canción La Mejor es la que vamos a compartir hoy. En el estribillo van a escuchar la frase "Llénalo antes que lo acabe". Llénalo antes que lo acabe. Una frase que Muchachito le escuchó decir a un tal Danielillo de Santa Coloma en una madrugada de rumba en un bar. La anotó en una servilleta y hoy llega a ustedes a través de esta canción que se llama La Mejor, de Muchachito Bombo Infierno. Rumba en la menor con el bombo a negra y interpretada por 2 personas con una tercera compañía que es una persona que no dice nada porque ha venido sin comer y está un poco en el amarillo. Todavía resiste el farolillo de la esquina, la calle está igual, no como alrededor, que todo es marciano y se nos viene encima. La selva moderna que tapa nuestro sol. Pero esta calle es la más buena y tú eres la mejor. Esta calle es la más buena, tú y que el mejor. Recuerdo también la sombra de aquel cuadro en la pared. Frases de la chata. Frases de la chata. Preferiría no hacerlo. Todos los medios de comunicación acostumbran en épocas de verano, veraneo y devaneo, hay siempre secciones que recomiendan libros para el verano. Nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario, es decir, vamos a recomendar lecturas que ya se han hecho en el verano, pero que no sirven para el verano. ¿Se entiende la idea? Uh-huh. Es decir, ¿qué diría un medio tradicional en este momento? Lea esto. Lea la novela de tal, de cual, aquel cuentito, autoayuda. Cosas frescas, ¿no? Cosas frescas, cosas con dos cubitos de hielo. Uh-huh. Nosotros vamos a tornar esto grave, pesado, molesto, y vamos para eso a invitar a nuestro querido amigo, corresponsal este verano en Oriente, más exactamente en La Paloma, Uruguay, que nos va a contar qué ha leído, no qué tendrá que leer, porque qué tienen que leer parece una imposición moral, ¿verdad? Sí, preferimos no hacerlo. Preferíamos no hacerlo. Entonces, lo que sí preferimos hacer es recordar lo leído hoy, lunes 31 de enero, con el queridísimo Marcelo Zanelli. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo usted, les va? Usted, Zanelli, y perdón, y antes de decir cuál fue su lectura veraniega y recomendable, ¿aplaudió la caída del sol en La Paloma como se acostumbra a hacer? Me da una vergüenza hacer eso, la verdad. Vi la caída del sol dos veces. Pero no hay nada que aplaudir. Pero me parece como un poco, a no ser que se asomen unos bracitos después que el sol se va. Claro, que pase algo más. Que pase algo más, pero se hace de noche y te vas y empieza a hacer frío encima. Por eso usted tampoco viaja en avión, para no tener que aplaudir cuando aterriza, ¿verdad? No, bueno, no, cuando aterriza en general estoy durmiendo y ajá, me tienen que despertar, de los nervios me duermo. Ajá. No me gusta viajar en avión. Y si se pierde un niño en la playa, perdónenme, porque usted ha visto que cuando se pierde un niño en la playa se aplaude. Sí. Yo siempre pensé, cuando era niño, que se aplaudía el reencuentro. Pero no. Bueno. Se aplaude el desencuentro. El problema es... se aplaude el desencuentro. El problema en Uruguay, en La Paloma, sobre todo, es que si coincide la pérdida de un niño con la caída del sol, es irrecuperable el niño. Hay como un lugar donde tenés que ir a pedirlos a la noche. Al sol mismo. Sí. Sí, ese sí es un consejo interesante, ¿no? Sí, no para te pierdas con la caída del sol. Para los veraneantes que en este momento están en La Paloma, si escuchan aplaudir en la playa, primero vea si se ha perdido un niño o si está cayendo el sol para no cometer algo de este. Efectivamente. Bueno, por favor, cuéntenos qué ha leído, no qué hay que leer, sino qué ha leído. Lecturas para el invierno, uh-huh, digamos. No leí nada nuevo, digamos, de reciente edición. Sí, unas cuantas cosas, de algunas del año pasado, otras que, si no me equivoco, se reeditaron este año. Entre esas cosas, un libro de Thomas Bernhard, un escritor austríaco que muchos conocen seguramente, porque además tuvo su momento de apogeo en los años 80 en Buenos Aires. Producto de editorial, que no sé si se puede dar el nombre, sí, pero sí, tengo sí, que pagar. Después. Editorial Coca-Cola. Coca-Cola, y sí, conjuntamente con otra, Anagrama, ¿no? Anagrama. Y se llama Tala. Uh-huh. Muy interesante, uh-huh, muy lindo. Leer a Thomas Bernhard supone un esfuerzo siempre, un esfuerzo que es ameno y además es una lectura amable. Los alemanes tienen una forma de escribir, o por lo menos aquellos que escriben en alemán, tienen una extraña manera de construir, evidentemente, porque en las traducciones, yo leo traducciones, no leo alemán, uno nota como una especie de corriente que arrastra a unos cuantos escritores a la hora de ver, no por una cuestión de estilo, pero sí tal vez por una cuestión de cómo se escribe en alemán. Thomas Bernhard es de los que empieza en una especie de situación X, inesperada en general, en cualquier momento empieza, y uno no sabe para dónde va. Lo que sí sucede es que uno termina sentado en el cerebro de Thomas Bernhard, uh-huh, navegando junto con él, junto con esas palabras enrevesadas, esas frases interminables, retorcidas en el mejor sentido de la palabra, si es que existe algún mejor sentido para la palabra retorcido, pero lo digo en este sentido, que hace surcido invisible. Uh-huh. Eso pasa. ¿Cómo es eso del surcido invisible? No se nota el truco. Ajá. No se nota el truco. Hay un agujero antes y hay algo que se llenó al final. Es lo que discutíamos ayer, tío, acerca de un autor que no vamos a nombrar para no generar ningún tipo de expectativa extraña y demás. Pero esto cuando se ven los hilos o cuando no se ven en el método literario, ¿no? Exactamente. Yo creo que, perdón, Bernhard logra desde que yo empecé a leerlo. La verdad que es un autor que a mí me gusta mucho y siempre me gustó. Lo había abandonado durante más de 10 años. Ahora salió Tala que yo no lo había leído. Entonces lo compré y lo leí. Es muy interesante porque es despiadado. Despiadado con el mundo en general. Despiadado con sí mismo. Y una valoración muy especial de la pérdida de una persona querida por él en algún momento de su vida y olvidada luego, y sus reflexiones sobre y acerca del mundo del teatro, el mundo del arte en general, porque él es invitado, producto del suicidio, como corresponde, de su amiga de la juventud, de la primera juventud, con quien él descubrió el arte, por decirlo en términos muy generales, pero las grandes obras, con quien leía en voz alta y escuchaban música, y una persona que evidentemente él quiso mucho, por lo menos un despliegue imaginativo importante. Yo no sé si no importa, la verdad que no tiene mucha importancia si es real o no, eso no quiero decir eso, pero él se sienta en un sillón y lo único que hace durante toda la novela, que no es muy larga, pero lo suficientemente larga como para tener que entrar y navegar por esas páginas, es observar y permitirnos a los lectores ver qué pasa y cómo se mueve ese ambiente un poco frívolo, en cierta forma. Quisiera preguntarte, es un poco a modo de curiosidad, querido Marcelo, sobre prácticas de lectura más que sobre el contenido interno del libro. Y es que, ¿qué paisaje se te hace necesario para una lectura de verano? Esto es, ¿bajo qué condición uno puede, en esos sitios donde ha ido supuestamente para hacer otra vida, leer? El estado de bienestar son las vacaciones. Uh-huh. Es cierto, hay una parte de ese estado de bienestar que algunos dicen que terminó hace unos cuantos años, pero hay un estado propio de bienestar que es la falta de compromiso o con el mundo en general. Uno tiene un compromiso enorme con una silla determinada que en general elige y no es otra, es esa, y es capaz de hacer trampa incluso a la hora de distribuir las sillas para quedarse con esa, y un lugar en el deck o un lugar bajo un árbol. De todos modos, yo no tengo demasiados inconvenientes. A mí me gusta leer en la cama, no me quedo dormido, y me gusta leer en la playa, puedo leer al sol, me pongo una gorra con visera. ¿Subraya, marca, tiene cuadernito aparte o nada de eso? Las dos cosas. Ajá. Sí, marco mucho los libros. Me gusta leer con un lápiz en la mano. Después, en general, no retomo. Pero me gusta abrirlos con el tiempo y ver qué marqué. A veces me avergüenzo. El momento en el cual el tiempo ya no es tan largo, ya no es tan cronológico, ya no es el antes y el después, sino más bien la hondura en el cual se vive el tiempo, es ese tiempo pequeño del verano y ese tiempo pequeño de bebé. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién le duele más la soledad? ¿Quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida tienen algo tuyo, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde se han ido? Anda, deja que te acompañe, que no es momento de andar sola. pequeño que es el tiempo. ¿Quién recogerá el perdido? Si tú me cuidas, yo me curo. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios. Es decir, de mi sobrino Diego Armando Esclier. Llegar tarde es tan común e irremediable que el día que nos presentamos puntuales no hicimos más que pelear. Me pedías que me disculpe, pero no había motivo. Te exigía sudor de apuro y botones mal abrochados. Me decías que siempre hacía lo mismo, pero el reto no correspondía a ninguna acción. Estando a horario, comprendimos que no podría desarrollarse ninguno de nuestros rituales. Preferimos separarnos por un rato para reencontrarnos tarde y con culpa como corresponde. El crítico es Anel igual. No, no puedo decir algo. No. Qué pena. Bueno, Me cuesta entender algunas cosas. De todos modos, no es que uno lea para entender siempre, pero hay cosas que son, no quiero ser duro, pero digamos, lamentables. ¿Por qué lamentable, Zanelli? La palabra botones. Que no puede estar la palabra botones. Yo también pienso como usted, Zanelli. La palabra botones. Bueno, a mi tío cualquier palabra que lo remita al costumbrismo lo pone mal. ¿A usted también le pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué hay que poner todo el tiempo palabras como algarabía? No, ¿por qué no escucha? Usted ya hizo su obra, ya está escrita, déjelo hablar. Viene con un amigo a patotear, ¿qué quiere que le diga? No, bueno, no, por eso yo decía, no, mi intención no era patotear, simplemente me pidieron que sea franco. Sí, trato de ser franco, Francisco. ¿Entra en una escala del 1 al 10 o está por debajo? Para mí está por debajo, pero casi al límite de 1, o sea, yo insistiría. Casi 1. Sí, casi 1. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios, de mi tío Carlos Bernardo Pablo Manuel José Luis Escliar. Ana, ¿podemos buscar un sonido, digamos, del reino de Francisco II? Y lo parió. En Holanda, digamos. Gracias. Te quedan de antemano. Me gusta obtener aplausos inmerecidos. Promesa de otro cuerpo, nostalgia búlica, utopía de otra súplica, redención siempre mayúscula. No hubo, no habrá vidas pasadas, reencarnación, regreso al retorno. No hay posteridad, ningún infinito todavía infinito. impasible, imposible eternidad. Todo ocurre por desatención, todo acaba por torpe vanidad, todo comienza en cualquiera. Ya sé, después viene un mensaje de contestador automático de una señora que dice: estoy buscando un señor con buena presencia, trabajo estable. Es así, un trasnoche total. Trasnoche. Vaya usted, señor. No, tema de trasnoche, sí. ¿Cómo se puede? No sé, yo me quedo medio asombrado. Pensé que era un programa serio. Y resulta que leen cosas medio rara, es una cosa medio... dos palabras usaste, sí. ¿Insufrible? No. No, yo... ¿Insoportable? Tampoco. No, impasible. No. Impasible. No. Suenan medio insufribles e imposibles e insoportables. Hemos desaprobado... Pero de todos modos, yo insistiría, por eso, bueno... Yo insistiría. Venga el lunes que viene, Sanelio. Venga el lunes que viene. ¿Qué pasa? Y lea usted. Bueno, como no. Lea su texto. Leo cosas de ustedes. Ahora va a cantar con nosotros, ¿sabía, no? Solo perfecto. Quiero decir esto. Entre la brisa de los que se van y la brisa de los que vuelven, mejor no escribir una palabra. Preferiría. Tío. Carlos. Clear. Marte. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Se vienen los Rocky Monkeys. Ya no me la acuerdo, ¿eh? No hay ningún verano que nos haga olvidar de... Somos los Rocky Monkeys, no vamos a la escuela, yo y mis colegas nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual en sus casas. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual. Arriba. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Nos vemos mañana, qué curioso. Yo me ahogaba y tú me ahogabas. Tú te reías, yo me reía. Hasta que un buen día tú no saliste del agua. Bueno, tío, hasta mañana a las 19 horas, ¿eh? Nos vamos y mañana estará con nosotros Ana Arzumanian. Y haremos cada día un pútrido invitado. Ajá. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Ah, bárbaro. Hasta ahora no tiene ninguna diferencia. Esperé hasta mañana que lo vea de nuevo. No, hubo una diferencia en este programa de hoy, que fue tu presentación de un tema, una sección que podríamos llamar Todo lo que mi tío no me deja pasar en el programa. Y yo lo paso igual. Y yo lo paso igual. Solo en febrero. Bueno, Rocky Punky, nos vamos. Mañana estaremos de 19 a 20 en esto que hemos dado en llamar. Preferiría no hacerlo. Estará este programa ya disponible mañana al vivo. Qué cosa curiosa, todavía estamos al vivo y esta frase no tendrá ningún sentido mañana cuando lo escuchen al vivo. Hasta mañana. Ese, la tribu. Sobre la historia natural de la destrucción. No, dice, recién me sumo a la transmisión, dice uno. ¿Será un inoportuno si les pido que vuelvan a empezar? No, mañana a las 19. Tomás Baiguera nos escribe. Dice, miren que si solo debo conformarme con los poemas pútridos, prefiero tirarme del balcón. En el sótano donde encuentro varios fragmentos del cuerpo. Es terrible este libro, Sanelli, lléveselo acá. No, es muy bueno. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com